Escuchas RadioAlMundo.com, tu alternativa virtual. Doble Sentido con Axel Pérez. Indiscutiblemente inconfundible. Amigas y amigos, Doble Sentido a través de RadioAlMundo.com. De nuevo, muchísimas gracias a Mauricio Villarrieta en la sala técnica y en la dirección general. Tengo una vez más a una extraordinaria venezolana quien tuvo una reciente participación en las 500 millas de Indianápolis. Ella partió en la posición 27 y llegó en la posición número 19, así que yo considero que hizo un gran trabajo a pesar de un pequeño percance que tuvo, que por supuesto le tomó algunas vueltas de ventaja, pero con todo y eso logró un gran trabajo, como he dicho. Quiero dar las gracias a Milke Aduno. ¿Cómo estás? Contenta, feliz, porque creo que hiciste una gran carrera este pasado domingo. Arrancaste en la posición 27, terminaste en la 19, y yo no estoy en el equipo tuyo, pero de alguna manera me siento feliz porque creo que lograste un gran trabajo, ¿no? Sí, fue una muy, muy buena carrera. Siempre muy competitiva, muy peleando las posiciones, pero en la vuelta 169... yo estaba en la vuelta del líder, todo muy bien, hasta estaba pasando a un carro, Bobby Lassier, que tenía tres vueltas por debajo, o sea, él ya había perdido tres vueltas. Okay. Y pasándolo, él me toca, hice un spin y pero pude controlar el carro, tres de las ruedas se quedaron flat y no podían llevar el carro hasta el spin. Entonces la grúa vino, lo tomó el carro, lo llevó hasta el garaje y yo me fui corriendo hasta el garaje, pero corriendo así literalmente como media milla o casi un kilómetro. Imagínate. Con un mecánico a esperar que el carro llegara para estar listo, o sea, cambiarle los coches y volver a salir a la pista. Eso fue lo que hice y terminé la carrera. Hubiese podido terminar como en la 13, 14, 12 tal vez, pero me hicieron perder vueltas cuando el otro carro me golpeó. ¿Tienes idea de más o menos cuánto tiempo perdiste en lo que sucedió? Perdí 15 vueltas. Wow. Perdí como 15 vueltas, pero entonces estaba en la posición 18 cuando el incidente. Uh-huh. Comencé a perder las vueltas, llegué a estar a la 21 y cuando me monté en el carro recuperé hasta la 19 lo más que podía. Exacto, pero bueno, para mí yo creo que fue de todas maneras un gran logro con todo una super carrera, ¿no? Fui la primera de las mujeres que corría. Sí. La que terminó más adelante. Claro, pues Danica tuvo que salir también, la otra tuvo que salir también, creo, y bueno, quedaste tú y de verdad que fue una carrera bastante, bastante buena, ¿no? Bastante llena de emoción y de todo, creo yo, que hubo en la carrera. Fue extraordinario la carrera. Cuando terminé la carrera, mi coach se acercó a mí y me dice, no puedo hablar contigo porque voy a llorar. Y se volvió y me dejó al fin. Él estaba súper emocionado porque decía que no había visto a alguien así con tanta determinación bajarse del carro, comenzar a correr, irse hasta el garaje, esperar que el carro lo terminara para volver a salir a la pista. Pues todo mi mecánico, toda mi gente estaba súper feliz, ¿no? Por nada. Me imagino y claro, ese empeño en conseguir algo, pues es lo que te lleva a ti a hacer lo que hiciste, ¿no? Sí, o sea, terminar la carrera en Indianápolis era muy importante para mí. Hicimos todo lo que podíamos para terminarla y bueno, la terminamos. Satisfecha totalmente a pesar de todo, pienso yo. Oye, sí, porque con todas las emociones, ¿sabes lo que es correr? 169 vueltas y luego correr como un kilómetro, claro, corriendo, trotando hasta con casco puesto todo, con mi mecánico hasta el garaje, porque el garaje estaba muy lejos de los pies. Y con el cansancio que... en el carro y volver a salir. Claro, y con el cansancio que ya debes de tener de todo el tiempo que llevas. Imagínate. Más todo el cansancio de todo el mes que trabajando, ¿no? Por supuesto. La gente muy contenta, mucha gente se dio cuenta del trabajo que hicimos. Nosotros somos un team pequeño, teníamos tres carros y los tres carros terminaron uno en el octavo, uno en el décimo. Okay. Y yo en el 19, pero yo hubiese podido terminar como en la posición 12, 14. O sea, era tener tres carros hasta el final de la carrera, en la vuelta del líder, fue muy bueno para el team. Por supuesto, y hay que tomar en cuenta pues que es la segunda vez que participas en esta carrera, que tal vez estés todavía adquiriendo experiencia, adquiriendo práctica. Ah, todavía, claro, todavía sigo aprendiendo, nunca paras el proceso de aprender. Pues no es por halagarte, pero sí, de verdad, creo que hiciste un gran trabajo, porque estuvo bastante, bastante... La carrera, así que te felicito y espero ahora para el mes de julio, creo que tienes la próxima carrera en Texas, ¿no? En junio, El 7 de junio corro en Texas, así que estaremos hablando por esa época. Por supuesto, yo como te dije anteriormente, ya me considero el portavoz oficial de Milka Duno, así que yo voy a estar muy al tanto de todas las carreras y de todas las actividades que estés haciendo. Muy bien, Axel, entonces estaremos hablando. Muchas gracias por el apoyo y un gran abrazo a ti y a todos los que escuchan tu programa, porque por toda esa buena vibra y buenos deseos que tenían para mi carrera. Claro que sí, en realidad no soy fanático ni del automovilismo ni de ningún deporte en realidad, pero últimamente estaba muy pendiente de lo que iban a hacer las 500 millas de Indianápolis y bueno, gracias a Dios hubo una muy buena participación tuya y estamos muy contentos todos y muy orgullosos, por supuesto, de tener el nombre de Venezuela muy en alto con este gran trabajo que has hecho. Sí, así es, muchas gracias. Ya para finalizar, bueno, quiero darte las gracias de nuevo, espero hablar contigo antes o después de la carrera de este mes de junio, y de parte de mi hijo que se ha vuelto también fanático tuyo y como te dije la otra vez, está haciendo mucha publicidad, corre Milka, corre. Él quería hablar contigo, pero lamentablemente está dormido ahora, así que será para la próxima. Muy bien, ya lo conoceré. Un beso, Milka, muchísimas gracias, suerte. Igual, gracias, Axel, chao. Chao. Esto fue Doble Sentido con Axel Pérez. Amigas y amigos, muchísimas gracias por la atención prestada. Será hasta una próxima oportunidad. Se cuidan y que Dios los bendiga.